sido padre Castelar y al cual la mayoría de nosotros le debemos mucho. El propósito de este trabajo es conocer, siguiendo las enseñanzas del padre Castelar, el espíritu de las sociedades de estilo oral, como él llama, y las causas que se encuentran en el origen de la poesía y la literatura. Procuramos establecer una comparación entre aquellas y nuestra cultura actual, dominada por las modernas tecnologías, sometida a la dependencia de las pantallas. Hemos trabajado con varios textos del padre Castellani, tomado de sus obras Psicología Humana, El Evangelio de Jesucristo, Nueva Crítica Literaria, El Nuevo Gobierno de Sancho, la tesis de la profesora, de la doctora Liliana Pinzironi, y algunos artículos periodísticos del castellaniano escritor actual, el español Juan Manuel de Prada, que son los que hemos empleado para referirnos a nuestra cultura actual. Escribe el padre Castellani que el estilo oral es la manera de expresarse de los medios en los que todavía no está vigente la escritura, y el pensamiento y su expresión se desenvuelven por causas enteramente diferentes de acuestos a que nosotros estamos acostumbrados. El autor asevera que la expresión humana tiene tres etapas. La primera, que da origen al lenguaje, es la del gesto. La segunda es el sistema de expresión rítmico-mnemotécnico compuesto por gestos proposicionales encadenados entre sí por medio de una palabra broche. Dice Castellani, esa palabra es la abuela actual de la rima de los poetas. Y la tercera y última etapa es la del lenguaje escrito. Castellani nos hace pensar en las necesidades vitales que tenían aquellas sociedades de recordar la religión, las leyes y la historia. Y entonces escribe: este cometido perteneció a los recitadores, que con diferentes nombres existieron en todos los pueblos y cuya función fue de primera importancia, muy superior a la de los escritores, periodistas y oradores de nuestros días. Nuestros payadores pertenecieron a ese linaje. Así es que, por medio del recitado de la poesía, que se transmitía oralmente, se mantenía en la memoria de los pueblos aquello que era valioso, que valía la pena conservar. Nos trae el recuerdo, que no voy a citar completamente, porque ayer Pilar Álvarez, casualmente mi hija, lo leyó, que es esto que cuenta Platón en el Fedro, de un rey de Egipto, el rey Tamus, al cual se le presenta el dios Teut con una serie de inventos, de novedades, que son los inventos de los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, el ajedrez, los dados y la escritura. Y el rey, dice Platón, le contesta que, como está entusiasmado con su invento, cree que va a lograr un gran beneficio, cuando en realidad la escritura va a lograr todo lo contrario de lo que se proponía. Lejos de recordar más las cosas al tenerlas por escrito, los hombres van a olvidar. ¿Por qué? Dice, porque van a abandonarán, dice Platón, a caracteres materiales, el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrán perdido del espíritu. O sea, que aquello que la poesía oral permitía conservar en esos recuerdos arraigados en los entresijos del alma, dice Platón, se van a olvidar con la escritura. Por eso es anterior y más natural la poesía que la prosa. Cuántas obras hay que nosotros hoy leemos, pero que por siglos se fueron transmitiendo oralmente hasta que se pusieron por escrito. Liliana Pinciroli nos cuenta en su tesis, y cita al padre Castellani en Nueva Crítica Literaria, un capítulo en el cual Castellani dedica, está hablando de León Blois, y que empieza así: lo más grande de la literatura no ha sido literatura, nos dijo una vez Guillermo Díaz Plaja. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere usted decir? Sí, el Génesis, el Nuevo Testamento, el Corán, el poema del mío Cid, el romancero y la imitación de Cristo, y el Talmud y los poemas homéricos. Desde luego, eso no solo no es literatura, pero ni siquiera letras, puesto que fueron recitados orales transmitidos de memoria antes de ser puestos por escrito, a veces mucho tiempo antes. El Talmud de Babilonia fue registrado el año 500 después de Cristo y empezado a componer, a recitar, mucho antes de Cristo. Quiere decir, dijo el crítico manresano, que hay muchas obras que deben su importancia grandísima no a los valores estéticos, sino a un mensaje o a una misión. Bueno, esto es lo que ayer también reflexionábamos con la doctora Elena Calderón. La literatura no puede disociar la belleza del sentido. Y en esta literatura, que no era literatura, que era oral, no era letra, el sentido era lo que prevalecía. Había belleza, y la belleza servía para memorizar, pero lo más importante era el sentido, y por eso se recordaba, porque eran cuestiones verdaderamente importantes y memorables. Liliana Pinciroli nos trae también una síntesis de lo que piensa el padre Castellani al respecto. También en mi tesis doctoral, fíjense ustedes como Castellani da para todo realmente, también hemos usado parte de estas reflexiones de Castellani acerca del lenguaje oral. La poesía del siglo XX, en la poesía del siglo XX desapareció aquello, pues ya no se compone para el oído sino para la vista, literatura propiamente dicha. Por el contrario, en el sistema oral, con sus reglas, sus elementos, el modo de componer era natural al hombre, porque, dice Castellani, obedece a las leyes de la respiración, al ritmo del corazón y a la psicología de la asociación de ideas. Pero al mismo tiempo, el hombre lo elaboró y perfeccionó con fines mnemotécnicos e incluso estéticos. Y entonces ahí nos recuerda. Pensemos en la necesidad vital de recordar la religión, las leyes y la historia. Como decía Platón, en voz del rey Camus, tanto tiempo de escritura, podríamos preguntarnos si ha producido en nuestras almas el olvido de aquellos recuerdos que era indispensable conservar. ¿Habremos perdido de nuestro espíritu lo que debíamos tener guardado celosamente como tesoro del alma? Y ahí vamos a la actualidad. En un artículo reciente de marzo de este año, el periodista español Juan Manuel de Prada escribe: la tecnología ha usurpado nuestra conciencia, porque aquellas reacciones reflejas que estudiaba la antigua filosofía se producen ahora a través de las redes sociales, que alimentamos compulsivamente a través de gestos mecánicos. Un video compartido, una consigna retuiteada, en lo que nuestra conciencia apenas interviene, o interviene sin ningún tipo de mediación del juicio moral. Aunque no queramos aceptarlo, o nos conformemos con lamentar que la adicción tecnológica hace mucho daño a nuestros hijos, dice el signo de exclamación, como si no le hace daño a otro, no a mí. Lo cierto es que la tecnología está introduciendo cambios decisivos en nuestras vidas, y no solo cambios en nuestra conducta o en nuestros hábitos, sino cambios antropológicos decisivos que, lejos de potenciar nuestras facultades racionales, nos están devolviendo a un estadio de primitivismo gregario, como prueban todas las basofias y frivolidades que nos intercambiamos con gran despliegue de emoticones a través de las redes sociales. Y es que, continúa de Prada, aunque sus rapsodas y apóstoles pretendan lo contrario, la tecnología no es una mera herramienta o instrumento al servicio de nuestras necesidades. Un teléfono móvil con WhatsApp, escrito así, WhatsApp, o un ordenador con conexión Wi-Fi, no está, en cambio, al servicio de nuestras necesidades. No es una herramienta de la que echamos mano cuando lo necesitamos, sino que se ha convertido en un apéndice orgánico que nos acompaña allá donde vamos aunque no lo necesitemos, como nos acompaña el riñón aunque no vayamos a beber agua, o la vesícula biliar aunque no vayamos a ingerir grasa. Solo que el teléfono móvil, a diferencia del riñón o la vesícula biliar, que no nos incitan a comer o beber, nos incita al uso compulsivo con mil reclamos, haciéndonos llegar una avalancha de mensajes sarcandiles, memes, memos o faltones, bulos chorras o calumniosos, videos chuscos o directamente sórdidos, a los que tenemos que reaccionar de inmediato para no quedar descolgados del flujo de hiperconectividad en el que nos hallamos inmersos, para no ser expulsados del redil gustoso que la tecnología nos ha fabricado, lo que nos provocaría además una ansiedad insoportable. Y esa reacción que la tecnología nos demanda es inevitablemente una reacción instantánea, que exige, por efecto de la propia facilidad tecnológica, abreviar nuestras decisiones, hasta casi automatizarlas, despojándolas de dilaciones y también de discernimientos morales dignos de tal nombre. La tecnología, en fin, está instaurando el infierno de la libertad sin mediaciones, en el que las vilezas más diversas, la calumnia y la denigración, pero también el fanatismo, se reproducen sin cortapisas de manera exponencial e instantánea hasta anular por completo nuestra conciencia. Disculpen la extensión de la cita, pero me parecía que de suyo es muy interesante esta reflexión. Tengo miedo, confieso que tengo miedo, cuando pienso cuáles pueden ser los efectos que estos medios de comunicación, y subrayo y pongo entre signos de pregunta comunicación, pueden producir en nuestra sociedad, y el impacto que tenga la tecnología moderna que todavía no conocemos en el futuro de nuestros niños y jóvenes. Nosotros que conocimos ya grandecitos y así todos conocimos la tecnología y así todos algunos de nosotros hemos tenido serias dificultades para no enviciarnos o generar adicciones o trastornos de ansiedad ante estos medios. ¿Cuáles pueden ser los efectos futuros para aquellos que desde la más tierna infancia tienen acceso a Internet, al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, un interminable, etcétera? En otro artículo anterior, un par de años antes, Juan Manuel de Prada cuenta una anécdota que le ha confesado un compañero, profesor universitario, un amigo, profesor universitario de la Universidad Comillas, donde dice que tenía un alumno que insistentemente le pedía clases, creo que era Facultad de Derecho, le pedía grabar las clases. El profesor le decía que no. Y bueno, ante las reiteradas o los reiterados pedidos del alumno, se reúne con el alumno a conversar con él. Y entonces le pregunta, ¿por qué tanta insistencia? Y el muchacho le explica que no puede leer una página. Este profesor le decía, la mayoría de mis alumnos no puede leer un libro, pero este ni siquiera podría leer una página. Y de la conversación, dice Juan Manuel de Prada, sale a la luz que toda su vida, desde que se levantaba hasta que se acostaba, estaba ligada a los diversos cacharritos y artilugios que le permitía mantenerse online con amigos y allegados, whatsappeando, tuiteando, intercambiando videos, hablando por Skype, a veces con varios a la vez, en un intercambio excitante. Inevitablemente, el cerebro de aquel muchacho había acabado por acompasarse a esta vida nerviosa y aturdidora, entretejida de impresiones fugaces y asediada de estímulos cambiantes. Su atención se había acabado convirtiendo en un pájaro enjaulado que salta a cada instante de uno a otro balancín, por no detenerse nunca a considerar que estaba encerrado. Su repudio de la letra impresa era una consecuencia natural de ese aturdimiento. No podía entender un razonamiento mínimamente complejo por la sencilla razón de que su cerebro se exasperaba tratando de hilvanar sus proposiciones, tratando de desentrañar el significado de sus palabras, y buscaba los mensajes inmediatos, netos, ramplones, las consignas, los apóstrofes, los enunciados más sencillos que le permitiesen saltar de inmediato a cualquier otra simpleza que irrumpiese a modo de relámpago fugaz en su cerebro. Y todo eso desenvuelto de una gran ansiedad, una ansiedad nerviosa que la misma tecnología le produce. Dice, una máquina, no, una vida descerebrada y desalmada, ligada a una pantalla táctil que tal vez sea el paso previo y tal vez sin retorno a nuestro internamiento en la trituradora. En una entrevista periodística a comienzos de 2019, titulada subjetivamente «Padecemos una colonización tecnológica que o nos la quitamos de encima o nos va a destruir», de Prada afirma: «Yo creo que las redes sociales han venido a romper los vínculos verdaderos entre las personas. La entrega que se produce en la tradición de padres a hijos o de maestros a discípulos, o simplemente la transmisión fraterna o amistosa que se produce en el contacto humano verdadero. Creo que las redes sociales lo que hacen es suplantar eso por un simulacro grotesco que consigue tener a la gente ensimismada, absorta delante de una pantalla del ordenador. En ese sentido, también es un atentado a la tradición. En líneas generales, creo que padecemos una colonización tecnológica que o nos la quitamos de encima o nos va a destruir. La tecnología, dice esta autora, ha usurpado nuestra conciencia. No está al servicio de nuestras necesidades, sino que nos está esclavizando a sus intereses. Nos somete al infierno de una libertad sin mediación, al primitivismo irracional e inhumano. Fíjense qué coincidencia, en 1942, el escritor Gustavo Martínez Ubría, más conocido como Hugo Guas, publica la novela apocalíptica Juana Tabor 666, en la que describía la sociedad del año 2000, que entonces obviamente no existía y que era inimaginable. y en la que nosotros hoy podemos reconocer los caracteres de nuestro tiempo. Dice Hugo Basso: el cinematógrafo hablado y los radioteléfonos de bolsillo habían reemplazado totalmente a los libros, y hasta las revistas de crímenes y chistes postrar refugio de la imprenta. La vida había perdido su hondura. Se vivía a lo largo de los días, a lo ancho de los placeres o de las pasiones, pero nadie gustaba de quedarse a solas con su pensamiento ni su corazón, ni menos con su conciencia. Me salto una parte. El desmesurado progreso de la pedagogía, que había hecho demasiado fácil el allegar noticias, ya que no conocimientos, mató la vocación investigadora y acabó con la ciencia y el arte, que imponen sacrificios. Llegado el caso de necesitar algún dato concreto, algún conocimiento, bastaba conectar una de las 1000 oficinas de informaciones y pedírselo. Algunos pobres diablos, especies de tarados maniáticos del estudio, todavía parecían capaces de hojear un libro, y ellos eran los que se encargaban de evaluar las consultas, provocando no la admiración de los que se beneficiaban con su ciencia o trabajo, sino su lástima. Que hubiera gente tan infelices que gastaran su vida hojeando papelotes cuando podían gastarla bailando, bebiendo y aburriéndose en los cines y en las guas. Pero ya eran pocas, y pronto no habría nadie en el mundo apto para leer un libro, o tocar un piano o un violín, o manejar una pluma o un pincel. Ya ni siquiera, fíjense esto, qué gracioso, ya ni siquiera los figurines se imprimían. El suscriptor o el comprador recibía un rollito de films que proyectaba en pantallas portátiles con cualquier luz, y miraba las figuras ampliadas y escuchaba su explicación. Bastó una generación de asombrosa técnica para acabar con diarios, libros, bibliotecas e imprentas. Si alguien quería enterarse de las cosas del mundo, compraba uno de esos kioscos que venden pastillas de menta, y goma de mascar, el último film noticioso, lo enchufaba a su aparato y lo oía de la misma forma que a un compañero. Fíjense si esto no es una descripción de internet. Es una cosa impresionante que en el año 40 se le haya podido ocurrir eso. Bueno, el mismo año, 1942, Castellani publica El nuevo gobierno de Sancho. Allí nos dice, en la síntesis que hace Liliana Pensiroli, Sancho no puede regenerar la ínsula Gatabra, convertida en una jauja de la holgazanería, no ya física, sino sobre todo mental. En jauja no hace falta trabajar para comer, los manjares se ofrecen por sí solos. En Agatabla, en cambio, lo que no hace falta es pensar. Lo pensable ya viene preparado y adobado. Y así explica Sancho Don Pedro Recio el funcionamiento de una máquina que fabrica frases hechas. No sé si han visto esas frases hechas que vienen para el WhatsApp. Entonces uno las recibe y las reenvía. Frases hechas. Este aparato, dice Don Pedro Recio, ahorra al pueblo de pensar. Pensar, esplendencia, es la cosa más trabajosa del mundo y también la más peligrosa. En otro tiempo a los pueblos les daba por pensar, y ¿quién podía gobernarlos en paz? Nosotros hemos solucionado el asunto. Con este aparato la plebe ignorante y vaga está dispensada de tener luz abajo del pelo. Está libre de la tortura de la inteligencia. Mire las bestias de esplendencia, qué plácida y envidiable vida transcurren, libre de los tres gusanos del por qué, el para qué y el hacia dónde. Con este fabril de frases hechas y la grande, inhuible red de la propaganda, nosotros damos a los grandes rebaños humanos su pasto mental diario, ya cocinado y hasta mascado. Ellos lo engullen en grandes cantidades, unos con pimienta y otros con pachulí, según los gustos, y plácidamente se adormecen en sus almas las interrogadoras voces que en otro tiempo llamaban del más allá o de lo alto. Coincidentemente, ambas novelas fueron publicadas en el año 1942, cuando la escena que describen era inimaginable. Sin embargo, hoy podríamos decir que son proféticas. Para concluir, me quedo con una frase de cada autor. La vida había perdido su hondura, dice Hugo Valle. Este aparato ahoga al pueblo pensar, dice Castellani. Ambas frases son reflejo de lo que Juan Manuel de Prada constata en nuestros días. La tecnología ha usurpado nuestras conciencias, dice de Prada. Yo, para contradecir lo que estoy diciendo, he traído una pantalla. Así, ustedes, yo no, ustedes son dependientes de la pantalla. Entonces les voy a mostrar, si es que prende. ¿Qué pasó? Simplemente, si es que esto arranca, Liliana Pinciroli nos trae la cita preciosa de George Steiner. Y esto lo traigo sobre todo por si algunos de los más jóvenes por ahí no han visto antes lo que es una miniatura iluminada. George Steiner habla acerca de la mayúscula iluminada con que el amanuense iniciaba los capítulos de los manuscritos. Dice que actuaba como una fanfarria y enunciaba la máxima platónica de la excelsitud del origen de las cosas. La excelsitud de los orígenes en todas las cosas, naturales y humanas. Ese inicio esplendente iba ligado a la noción de un término igualmente esplendente. Pero desde que apareció un cansancio esencial en el clima espiritual del siglo XX y la guerra, la miseria y la mezquindad humanas dotaron de una nueva dimensión a la desesperanza, el constatable ocaso de la humanidad ha suprimido aquel alborozo de los inicios. La palabra, que era en el principio, tanto para los presocráticos como para San Juan, aludía a una eternidad dinámica, generadora, desde la cual el tiempo podía desplegarse hacia adelante, un presente indicativo del ser preñado en un sentido casi material del será. Los tiempos del futuro son el idioma de lo mesiánico. Quítese lo estimulante de la anticipación, lo imperativo de la espera, y tales tiempos se detendrán. Hasta ahí está ella. Pensemos en un momento en aquellas mayúsculas de las miniaturas iluminadas. Cerremos los ojos y veamos cuáles son nuestras mayúsculas actuales. El signo verde del WhatsApp, el logo de Twitter o de Facebook. ¿Dónde se encuentra la belleza que procede de la palabra, que precede a la palabra? Recuperemos, pues, la belleza, sacudamos nuestras vidas y nuestra cultura del cansancio esencial y la mezquindad desesperanzada. Apaguemos las pantallas y su realidad virtual para regresar a la belleza de la vida real. Recobremos el alborozo del inicio, la preñez de las palabras llenas de sentido, de símbolos, de esperanza. Y para terminar, unos versos de Castellani en La muerte de Martín Fierro, donde dice: miren, ya se acabó el tiempo de la prensa buena o mala. Hay que encerrarse en la sala de la interior derechura y hacerse un alma bien dura como corazón de nada. Vamos.